Vemos lo que genera Patricia. Todos la quieren tocar, le quieren dar besos, la quieren abrazar, se quieren sacar fotos. Eso es la Coca-Cola. Pero nosotros tenemos un desafío. ¿A la Coca-Cola la dejamos adentro de la heladera o la salimos a repartir? Si la dejamos en la heladera, la vamos a tomar nosotros solos. Si la llevamos a repartir, Patricia va a ser la presidenta el 10 de diciembre. Entonces, nosotros nos vamos a ir hoy de acá contentos porque la vimos a Patricia cerca, porque además se juntó un montón de gente, porque Carlos habló muy bien, porque vemos que esto va creciendo, porque el otro señor hace una macana al lado de la otra, todo bárbaro, pero no alcanza. Los necesitamos a ustedes trabajando de acá hasta el final. Necesitamos que nos den una mano, pero no por Patricia, por Carlos, por Joaquín, por Néstor, no por esos, por todos nosotros. Esto lo solucionamos con el esfuerzo de todos. Patricia no nos viene a convocar a que vivamos cómodos. Nos viene a convocar a que ellos vivan cómodos. Tenemos un gran esfuerzo por hacer en este tiempo. Un gran esfuerzo. Porque todos tenemos claro que la Argentina está muy mal. Porque es lo que escuchamos todos los días. Y si la Argentina está tan mal, ¿necesita un cambito o un cambio profundo? ¡Cambio profundo! Entonces vamos por el cambio profundo. Y el cambio profundo necesita de todos nosotros. ¡Queremos tibio! Necesitamos todos. De acá tenemos que salir, no solamente contentos porque la vimos a Patricia. Tenemos que salir contentos porque la vimos a Patricia. Y además con muchas ganas de ir a evangelizar al resto. Porque está para que los convenzamos a todos. El gobierno se cae a pedazos. El otro señor es una macana al lado de la otra. Todo está para nosotros. Esto es puede ser un crecimiento enorme. El otro señor hablaba del 70% para gobernar. Lo va a conseguir Patricia sola. Pero necesitamos el trabajo de todos. Todos sentimos que vamos bien. Todos sentimos que Patricia está fuerte. Pero frente a ese sentimiento tenemos dos opciones. O nos fraleleamos nosotros solos y nos congraciamos con eso, o agarramos esa fuerza y vamos a convencer a más. Y este momento se trata de ir a convencer a más, de no aflojar. Nos necesitamos más que nunca. Y además les voy a decir una cosa, si trabajamos todos duro en estos 4 meses, va a ser aplastante. No conozco de muchas cosas, pero sé de política en la provincia de Buenos Aires. Y entiendo lo que le está pasando a la gente. La gente está buscando un candidato. Y cuando la conocen a Patricia, compraron el candidato. Así que tenemos que llevar a todos los barrios de Canuelas, a todos los barrios de La Matanza. Todos son posibles personas a ser seducidas por Patricia. Lo que necesita la Argentina es un cambio profundo, una persona con coraje, valentía, honesta, austera. Y la tenemos acá, es la Coca-Cola. Ahora no la dejemos adentro de la heladera, vayamos a repartirla. Muchas gracias.